cuando cierran las compuertas arriba. Acá, si esto no pasó nunca, nunca. Yo hace casi 50 años que estoy acá y como ahora pasa, antes no pasaba. Hace un par de años que viene pasando lo mismo. Llueve un cachito y se inunda todo. Usted dice que es a causa de allá más adelante. Claro, las compuertas que hicieron ahí en La Ferrere, las cierran porque no quieren inundarse ellos y... Complica acá. Claro, complica todo. Si antes no pasaba esto. Y sí, sí, esta vez. Fue, para muchos fue grave. Para muchos. Yo también perdí bastante. Pero, ¿qué va a ser? Contra la naturaleza no se puede hacer nada. ¿Usted que tuvo un metro de agua dentro de la casa? Y no, adentro de la casa, adentro hay dos casas y dentro de la casa principal no. Había muy poquita agua, muy poquita, nada. Había agua, pero muy poquita. En la otra sí había, y más de medio metro seguro. ¿Y qué era? Perdieron esta vez. Y viste, perder, qué sé yo, perder no. Dentro de la casa no se pierde mucho porque uno trata de salvar lo que más que pueda. El tema son lo material, que uno pierde mucho animal y eso, ¿viste? Perdió. Claro. No digo en gran cantidad porque gracias a Dios lo pude sacar todos, casi todos, pero acá hay gente que perdió todo de verdad. ¿Alguien lo ayudó, lo asistió? Mira, ayer vinieron esos del SAME ahí, porque hay una señora que tiene unos chicos ahí, lo vinieron a mirar recién ayer a la tarde. Pero bueno, uno, ya te digo, dentro de todo, trata de acomodarse uno, hija. ¿No? ¿Hay una zona que han perdido vecinos? Y todo, hay vecinos que perdieron todo. Ni hablar, hay gente humilde que no les quedó nada. Que tenían un metro y pico de agua en la casa. Esa gente pierde todo, no queda nada. Y bueno, no sé qué decirte. ¿Usted vive en el campo? ¿Usted trabaja en el campo? Claro. Yo ya te digo, no. Uno sí pone un poquito de voluntad, pero hay gente que no lo puede o no lo puede hacer, qué sé yo. ¿Usted estuvo evacuado o se quedó siempre? No, yo me quedé ahí, no. No, ya te digo, en la casa principal había muy poquita agua, sí. Así que tuvimos todo. No lo dije por el tema de robo, ¿no? Y date cuenta que como está hoy, donde dejás solo, no te dejan ni el alambrado. Si lo ves dando vuelta todo el tiempo.